fue volando, aquel cariño que me tenía se fue acabando ya en pocos días, hasta que al fin me has abandonado. Ya para ti todo es alegría, ya tienes un mundo liberado. Tú conseguiste lo que querías y que nada te fuera estorbado. Pero tú sabes que con el tiempo no vuela la misma mariposa, y que del jardín se caen las rosas porque sus pétalos ya son muertos. Ahora todo te parece lindo porque te apoya tu juventud. Algún día sabrás lo que has perdido, no tendrás camino ni tendrás luz. We'll be right back.